Bueno, y nos vamos a esta hora con esta música que viene exactamente para presentarla. Hernán, la nota con Diego Jansen, que ya te está escuchando. Bueno, Diego, un gusto, bienvenido a Radio Centenario. Buenas, buenas, muchas gracias, qué honor. Bueno, la verdad que fue para nosotros una linda sorpresa, quizá ya te hubiéramos escuchado en algún momento, pero bueno, cuando nos mandaste este material del segundo disco que estás presentando, la verdad que quedamos enganchados con la propuesta, digámosle a la audiencia que Diego Jansen es músico, compositor, productor musical, instrumentista, que ha recibido reconocimientos en dos oportunidades, Premio Nacional de Música en la categoría Jazz Fusión, y el pretexto un poco es esto de la presentación de su segundo álbum que se llama Conecta y que en pocos días va a estar, Diego, en las plataformas digitales. Sí, exactamente, decidí lanzarlo en Bandcamp antes, que es una plataforma interesante donde se puede colaborar y digamos que es un poco más under, y ahora sí, el viernes 18, efectivamente, va a estar en todas las plataformas, oficialmente, así para escuchar por streaming. Uh-huh. Y bueno, como tú decís, es mi segundo álbum, y bueno, tiene invitados de primera talla, y bueno, vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? Sí, vos, tu camino musical tenías el primero, era instrumental, digamos, o semi-instrumental, el trabajo que fue El Hijo de... Sí, exactamente. Yo comencé, digamos, como compositor, yo estudié en la Escuela Universitaria de Música y en paralelo estuve, bueno, estudiando un poco en la calle, digamos, el candombe, los ritmos, sacando mucho de oído y también, por supuesto, partitura, aprendiendo a leer, estudiando mucho sobre la guitarra brasilera, Eduardo Mateo, etcétera. O sea que hice esa fusión entre un poco lo del conservatorio con lo popular. Mm. Y bueno, iba como por dentro creando mi entidad. Y bueno, lo que salió fue ese El Hijo de, primer disco. Que te cuento que El Hijo de es un poco la traducción de mi apellido. Jansen, hijo de Han. Viste que Zen. Ah, mirá vos. Claro, en Bélgica y Holanda, que de ahí el apellido. Y bueno, decidí por ese lado también. Y bueno, ese fue un álbum que anduvo muy bien para muchos críticos de los mejores de la década en Uruguay. Dicho por Guillerme, Alecar Pinto. Pero bueno, obviamente es una música. Ya sabemos que el jazz y la música, digamos, en ese sentido, es menos popular que el pop, por ejemplo, el rock. Pero bueno, tiene mucho igual, de me parece, de rock y de música popular. Ahora en Conecta es como un viaje más hacia afuera, yo lo que comentaba un poco ahí. Ya aparece mucho más la voz, mensajes un poco más claros, digamos, de letra, concepto. Y bueno, es una búsqueda un poco diferente, pero creo que mantiene una cierta identidad, quizás más colorida. Pero claro, obviamente el primerizo es el primerizo, ¿no? Obviamente uno cuando por primera vez crea algo, aparte tiene una carga impresionante por el tiempo impresionante de años de estar creando para al final sacar esas composiciones, grabarlas, que también fue complicado. Pero bueno, yo me propuse, digamos, desde los 25, 24 años que estoy componiendo mi música, hasta que no tuviese un producto sumamente original y que yo lo sienta identificado con una estética propia, no quería lanzar nada. Por eso fue que también se demoró un poco, pero bueno, no estuvo mal. A los 35 años, sacar mi primer álbum no estuvo mal. Y ahora casi con 40 estoy con el segundo, y la verdad que estoy contento. O sea, quiero estar toda la vida haciendo música, que es lo que es para lo que estudié, para lo que siempre me preparé. Claro, y has elegido recorrer ese camino que tiene tanto la identidad musical uruguaya, que se le llaman el afrobeat, por algo del candombe rock, algo en el que se han marcado, ¿no? Desde Mateo, Totem, el propio Fatoruso, que ha participado contigo también en alguno de los temas, ¿no? te has tomado ese camino, puede decirse. Sí, yo me siento un continuador, por más que no se parece mucho, o sea, creo que tiene una identidad propia lo que yo hago, de todas maneras, o sea, sí, soy un continuador, sí, y bueno, hablando con grandes referentes, me comentaban eso, que veía interesante una búsqueda en cierto sentido musical que no se ha continuado tanto. O sea, la movida de los 70s y eso, no se ha continuado. O sea, es como que cuando se tocan, normalmente, lo digo, en los grupos uruguayos, que son todos de un nivel impresionante, un talento increíble, se tiende a imitar más que a proponer, digamos, otras fusiones y otras cosas. Entonces yo un poco estoy en eso, intentando continuar, digamos, humildemente, pero también aportando también lo que es la movida de las músicas del mundo y otro tipo de sonoridades, porque al final se trata de eso. Si vos escuchás a Mateo, vas a ver que el tipo escuchaba música hindú, o sea, tenía influencias muy variadas. O sea, él era una música muy uruguaya, pero sumamente cosmopolita. Entonces a mí me parece interesante que en una era como la actual, que tiende todo a desaparecer, si no pones un ritmo de reggaetón en los primeros 5 segundos, digamos, sí, mantener esa fuerza viva, esa llama viva de lo que es el arte, digamos, profundo, digamos, ¿no? De todas maneras, claro. me interesa que sean mensajes que tengan una llegada, y en el mundo de hoy obviamente es mucho más complicado que antes. En los 70s, un disco como Conecta seguramente hubiese sido mucho más escuchado que ahora, y eso es parte del tiempo en el que me toca vivir y la lucha y, a mi entender, militancia musical que me toca hacer. Claro. Contanos quiénes participan en este último disco en Conecta, que nombrábamos a Hugo Fattoruso, pero hay también otros nombres fuertes de la música nuestra, Diego. Sí, es increíble. Bueno, Hugo Fattoruso participó en 2 canciones, en Ámbar y Panza. Ámbar es muy especial para mí porque es la canción que le compuse a mi hija. Y bueno, también está por ahí, pues se escucha la voz de un niño, creo, sí, de fondo, niño, ¿no? Sí, sí. Empecé la nota con sonido de hamaca, seguro que la escuchaste. Bien, bien. Lindo fondo. Me la traje para el parque. Sí, sí. Y bueno, te contaba eso. Y bueno, después Gonzalo Franco, un gran músico que es mi profesor de guitarra flamenca, que lo invité también en la canción Sin Mitos. Y bueno, por último, Pedro Dalton, cantante de Buenos Muchachos, banda que yo tuve el placer de trabajar. Como vos comentabas, yo soy productor musical, trabajado con un montón de proyectos en Uruguay. Y bueno, Pedro aceptó, porque necesitaba alguien que cantara de verdad, así rock desgarrado. Y bueno, ya ves que mi música es bastante ecléctica, tiene momentos de explosión y momentos también de mantra y tranquilidad y eso. Esos son los 3 invitados importantes. Después hay músicos, digamos, que me suelen acompañar, que ya me habían acompañado en el Hijo de, y que ahora volvieron a estar, como Liber Galloso, Pepe Martínez, Leo Giovannini, Ángela Varela, no me quiero olvidar de ninguno, pero es difícil. Bueno, Johnny Neves también fue un invitado importante, y Fede Bass. Johnny Neves le metió unos repiques increíbles en la canción que acabamos de escuchar, Nace el Suelo. Fue el que tocó el repique destaque, que es un animal lo que toca. Y bueno, me dio gusto, la verdad que es importante. Uno cuando saca un álbum, más allá de estar pensando en lo comercial, me parece que lo importante es uno hacer lo que le parece mejor para uno, ¿no? El gusto propio. No. Yo quedé muy conforme, tanto en mi primer disco como en el segundo. En el momento en que lo hice, lo que quería lograr. Y bueno, quizás ahora sea un momento difícil también para... Sí, sí, la... Todavía no aprendió a marcarse sola, tiene 2 años. Está una edad divina. Le estamos robando la atención del padre con la radio. No, pero yo tengo una mano el celular y la otra con la otra la maco sin problema. Qué linda fotografía sería para ilustrar después, que ponemos en las redes esta nota. Diego, sale entonces que las plataformas que va a estar en Spotify, ¿dónde más desde el 18? Por todos lados, o sea, lo lancé así como tiene que ser, digamos, independiente, igual que mi primer disco, pero lo lancé en todas las plataformas, en cualquier lado que, a partir de viernes, en cualquier lado donde me busquen, y pongan Conecta, va a salir disco nuevo. Eso es importante, ¿no? Suscribirse al canal de YouTube, seguirme en Spotify para que cada vez que yo suba algo, la gente se entere, ¿no? Porque a veces en el mar de cosas que sube todo el mundo se tiende a pasar desapercibido. Claro, y eso desde el punto de vista de tu trabajo como músico, para la gente que a veces no estamos interiorizados de cómo funciona, también el hecho de las plataformas te devuelve algún ingreso, digamos, en algunas de ellas, por ejemplo. Es muy complicado, o sea, en compositores, digamos, de mi perfil, más, como te decía, ¿no?, que no tenemos tantos escuchas, es muy poco, realmente. Pero bueno, en realidad uno va haciendo carrera y a medida que uno va haciendo cosas, lo que pasa es que, claro, hay que estar muy, muy activo, que es algo que es difícil que la gente entienda. A veces la gente claro, piensa que somos unos pesados porque estamos compartiendo cosas, pero es la única manera. Hoy por hoy no es como antes, que, o sea, yo sacaba un disco en los 70 y la gente, la única manera de escucharlo era comprando el disco. Hoy en día eso ya no es así. Entonces eso ha complicado mucho y por eso que somos tan pesados con los links y hacemos shows online y todo eso, claro, ¿viste? La gente tiene que darse cuenta que los artistas estamos pataleando en el medio del océano. O sea, estamos intentando sacar la cabeza para afuera. Tiende a extinguirse la cultura. Esa es la realidad. O sea, hay una tendencia a una extinción de la cultura. La gente no se da cuenta porque es más música que nunca. Nunca hubo tanta música al mismo tiempo. Porque claro, o sea, hay mucha gente que se preparó para eso y bueno, y sigue lanzando cosas como sea. Pero bueno, es así. Estamos en una situación muy complicada. De todas maneras, yo insto a la gente a que escuche, a que reproduzca. Es muy poco lo que nos llega, pero bueno, en la cantidad donde se empieza a ver, generalmente ese dinero que suele ser, no sé, 5 o 10 dólares por mes como mucho, enseguida lo reinvertimos en otras cosas, en lanzarlos en otras plataformas. Es una situación muy complicada que estamos viviendo. Yo agradezco haber estudiado, haber dedicado tanto tiempo a formarme en todo punto de vista. O sea, soy mi propio productor y gracias a eso, y gestor, gracias a eso estoy vivo haciendo cosas, digamos. Pero por otro lado tengo muchísimos colegas que la están sufriendo muchísimo porque no están pudiendo hacer prácticamente nada. Sí, hay que tenerlo mucho más presente todo lo que está pasando con la cultura en medio de esta situación. Respecto a este disco, además de las plataformas y de difundirlo por esas vías, vos planteabas también que está la idea de hacerlo disco objeto, digamos, por lo menos en vinilo. Sí, me encantaría. Eso es un gusto que me voy a dar. Primero porque bueno, yo tengo un montón de vinilos, como hablábamos hoy, de todo Teme Beats que le dé de mi padre, de mi familia, y me encanta. Y segundo, bueno, porque el arte, le dimos un trabajo especial, una dedicación grande, con un artista peruano, un artista digital, que lo dibujó todo, quedó muy bueno. Entonces a mí me gustaría que, en honor un poco también a ese arte, hacerlo en vinilo, cuando dé. Lo que pasa es que lo que te decía hoy, o sea, es con la audiencia que va apareciendo, que la gente empieza, a mí me están escuchando muchos a veces en otros países, no más que en Uruguay. Se está moviendo muy bien públicos nuevos en Europa, en Argentina, y bueno, en un momento creo que va a estar bueno, o sea, va a ser lanzar un vinilo que la gente pueda tener algo físico, ¿no? Pero es un momento, digamos, de sacarle jugo a la virtualidad. Sí, y yo no le he hecho nada, no le tengo asco a eso, para nada. Transformé mi estudio en un estudio de streaming, con cámaras, para video, o sea, no necesito la televisión. No sé si entiendes. Claro. Sí, tengo mi propio canal, ¿está? Y, claro. Y nada, lamentablemente los músicos nos tenemos que dar cuenta que ese es el camino. Y bueno, y seguir lanzando música es fundamental. Pero también tenemos que no se suicida. O sea, una cosa es querer sacar un vinilo y otra es pedir un préstamo para poder lanzarlo y que después nadie lo compre. O sea, claro. Es lo mismo que cualquier inversión. Esto es todo estar invirtiendo para cosas que después no vuelven. Es muy complicado. Exacto. Bueno, hay que tenerlo todo eso presente en la lucha de la cultura. Bueno, Diego, la invitación entonces a la gente a escuchar, a aprovechar esa posibilidad de escuchar en las distintas plataformas, en Spotify, dijiste seguir el canal de YouTube, está en Bandcamp, está tu página web, ¿no? diegojansen.com. Sí, Jansen con doble S, es importante, con J exacto. Y doble S. Bien. Te mandamos un abrazo para que, bueno, concentres la atención en Ámbar, el saludo para uh-huh. ella también, que tiene, dale. Disfrutará el hecho del padre músico. Y bueno, quedamos sí. a la orden para seguir difundiendo cuando haya algún concierto en streaming o vuelva cuanto antes, como todos queremos, lo presencial, a la orden para difundir también todo eso, Diego. Bueno, Hernán, muchas gracias por todo. La verdad que llena energía cada vez que esos mails que uno manda devuelven un interés. La verdad que es un plus para seguir trabajando. Bien, nos quedamos escuchando el otro track que nos mandaste. Empezamos Ámbar con Hugo Fattoruso. Ahí va. El segundo track es Ámbar. Ámbar, exactamente, el tema de mi hija, que bueno, que ella canta, bien. No sé si te escuchaste, y aparece Hugo Fattoruso en los teclados. Está bueno que vean en mi canal, tanto en YouTube como en Instagram, etcétera, el video de Hugo Fattoruso tocando el solo que hace en el final, es increíble. Buenísimo. Un abrazo, Diego, y bueno, quedamos a la orden, y dale, a seguir librando esa batalla en la música también. Hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias.